Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el sexto torneo nacional de pie forzado acá en la sede de la CUT. Muchas gracias por haber venido. Bueno, soy parte de AGEMPOCH y voy a dejar con ustedes en este mismo instante al presidente de AGEMPOCH para que les dé unas palabras de bienvenida. Jorge Céspedes Romero, en Manguera. Felipe Sol. su pie forzado es 7 veces por semana. vino tinto. Con guitarra y vino tinto. acusado don, ¿cuál es su nombre? Moisés. Don Moisés. Dígame más. El futuro del país. El futuro del país. Ese es tu pie forzado, digo. El futuro del país. He perdido la confianza, le digo de corazón. Si bien una votación la voluntad no me alcanza. También perdí la esperanza. Perdí con mucho matiz. Soy infiel a mi raíz, porque a pesar de los dolores, está en manos de ladrones el futuro del país. Muchas gracias. Gracias, mi bote. Ahora viene Gabriel Torres. Senadores, votan todos indigentes, votan. La política está rancia. Ese es tu pie, Eden. Vamos. Bien, acorde con la. Sé que soy un primerizo, me desborda la emoción. Y digo en esta ocasión, con mucha fuerza y con garra, como dijo la cigarra, sin guitarra no hay canción. Y ahora viene la única representante femenina de este evento. Así que un aplauso grande para Ruth Barrales, de Valparaíso. Jimenita lo va a hacer entonces. Entre tantos candidatos. Ya. Flores, el corazón se enternece. cuando nos falta el amor, la tarde se nos oscurece. Muchas gracias, José Luis. Y ahora viene nuestro último payador para la primera etapa, que es Américo Huerta. Un aplauso para él. Eso, ánimo, el último. Y el último pie forzado de esta ronda, lo están abriendo ahí, es... Con el timón del olvido. Oh. Wow. Oh. Con el timón del olvido. Ya cayó el atardecer. Buenas tardes a todos, a todas. Voy a analizar un poquito con alguna de mis músicas. Vamos entonces a ver primero. Esta es una musicalización de un cuento de Julio Cortázar, que se llama Cronopio y Flor. ¿no? No. Ya voy a cantar una canción de Roberto Vargas, un foxtrot. Este foxtrot se llama País de Ilusiones. Seguimos, pasamos a la segunda ronda entonces, y voy a nombrar a los payadores que pasan a segunda ronda. Don Paul Castán, don Américo Huerta, don Pablo Cuadra, Mario Gómez, Juan Carlos Gustavo Luque, Daniel Oguera, Rodrigo Torres y Bigote Villalobos. Ya solamente ellos pasan a la segunda ronda. Entonces ahora nos vamos a ir con la segunda ronda. ¿Y dónde está nuestro...? Ya. Vamos a partir... ¿Puede ser que partamos más tarde? Ah, en el mismo orden. Entonces vamos a llamar a don Paul Castán al escenario, que no sabe qué pasó en la segunda ronda porque viene desde afuera. Pero le avisamos que pasó en la segunda ronda, así que un aplauso para él, por el escenario. Y ahora van a hacer una décima con dos pies forzados. El primero es para que empiece y es. Van a hacer una décima con dos pies forzados, uno para comenzar y otro para terminar. El que va a empezar dice: Mujeres de arte y oficio, para empezar. Y para terminar, boca arriba y boca abajo. Boca arriba y boca abajo. Mujeres de arte y oficio. De oficio. Mujeres de arte y oficio. Boca abajo. Thank you. Graniza en mi corazón. Cada día en un recuerdo, la desesperanza muerdo. Me acuerdo de la porque lleva el corazón la guitarra que yo toco. sube al escenario don Mario Gómez de la Patagonia. Un aplauso fuerte también, chiquillos, a los que están llegando. Están pasando la segunda etapa. Y entonces el pie forzado. Tu primer pie forzado, Mario, va a ser. Ha cambiado mucho el clima. Ha cambiado mucho el clima. Y el último. Gozaron de mi fortuna. Ha cambiado mucho el clima. Gozaron de mi fortuna. Ha cambiado mucho el clima, dicen, se ha puesto lluvioso. Ese cielo peligroso de a poco gana mi estima. Debajo de una tarima, escondida de la luna, en una ocasión alguna, de jardinero me vi. Volvemos así un con poder terminar. Igual tengo que acabar, disculpen la concurrencia. Aunque no tengo sapiencia, igual voy a terminar. Don Rodrigo Torres al escenario, raudamente. Corra, corra, corra. Aplauso para Rodrigo. Que viene desde Puente Alto a participar. ¿Dónde está mi ayudante? Ah, ahí está. El primero que le toca a Rodrigo. Asamblea Constituyente. Y el último. El mundo se hace pequeño. El mundo se hace pequeño. Asamblea Constituyente y el mundo se hace pequeño. Yeah.